Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilincoches que hoy florecen para vos. Estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM. Vamos a grabar la siguiente conferencia y vamos a difundirla varias veces porque se trata sin duda de una gran oportunidad de escuchar una compañera maravillosa, feminista, nicaragüense, que está acá en La Paz pasando un curso justamente en el colectivo Chiji con Silvia Rivera, y queremos aprovechar esa oportunidad para que ante la grave situación que está atravesando Nicaragua podamos saber de primera voz qué es lo que está pasando. Pero más allá de eso, nosotras la hemos convocado para algo que no deseásemos hacer, que es una espeluznante comparación entre las estrategias de propaganda, las estrategias de destrucción de las organizaciones sociales de Ortega y las estrategias de propaganda y de destrucción utilizadas hoy por el movimiento al socialismo y muy particularmente con este proceso caudillista que estamos viviendo en la sociedad boliviana a través de la figura de don Evo Morales. Bienvenida, Mara, esta es tu casa para lo que necesites. Mil veces es tu casa, es realmente una noche también muy, muy dolorosa. Mara Martínez es también pertenece a un colectivo que se llama Aula Propia. Así que, sin más, les pido un aplauso para ella y los micrófonos son de ella. Estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM. Buenas noches, muchísimas gracias. No tienen idea de el honor y el agradecimiento que tengo por este espacio, por compartir lo que en Nicaragua estamos viviendo. Y creí que aquí no iba a encontrar mucho eco en Bolivia, más allá de mi grupo de compañeros del curso y compañeras, pero gracias por la oportunidad. He titulado esta presentación Ni izquierda ni derecha, es Nicaragua arrecha, porque ese sentimiento de indignación es lo que destaca sobre todo desde el primer día de las protestas en Nicaragua, que empezaron el 18 de abril, ya hace 104 o 105 días. En ese periodo han fallecido, han sido asesinadas más de 300 personas, otros organismos hablan de 400, ¿verdad? Pero digamos que las que están certificadas son 370 y algo por parte del CENID y de la CIDH. Y sí, es un proceso doloroso, y arrecha es una palabra que nosotros utilizamos para decir que estamos molestos, que estamos bravos, que estamos indignados. Entonces, yo quisiera contarles solo un antecedente. En la semana anterior al 18 de abril hubo un gran incendio en la reserva de la biosfera Indio Maíz, que queda en el sureste del país. Es un bosque trópico húmedo. Y estos chavalos, frente a la universidad, decidieron protestar. Protestar contra la negligencia de la actuación del gobierno frente al incendio. Por ejemplo, se hablaban de 5 focos del incendio y estaba Costa Rica con los bomberos forestales especializados en la frontera esperando pasar para ayudar, y fueron bloqueados. Las organizaciones ambientales del sureste del país fueron amenazadas con quitarle su personería jurídica porque estaban denunciando la negligencia y porque estaban denunciando la magnitud del incendio, porque ellos decían que eran unas cuantas hectáreas y estábamos hablando de pues, prácticamente la mitad de la zona de la reserva estaba siendo afectada por 50 focos de incendio. Lo que no querían que viéramos, y por eso no querían que pasara ningún periodista, porque también fueron golpeados los periodistas que intentaron llegar a la reserva, es que ya hay carreteras, ya hay caminos y trochas abiertas. Es una zona que está siendo amenazada por el cultivo de palma africana. Muchos de los miembros del gobierno tienen acciones en estos conglomerados de empresas que se dedican al monocultivo de la palma africana. Además, esa zona por donde están abriendo esa trocha afecta, parte de esta gran reserva es territorio indígena comunal del grupo Rama Criol, que es ahí habitan del grupo Rama y del grupo Criol, y que son los afrodescendientes que hablan el inglés creol en Nicaragua, y son del grupo que está denunciando la ley 840, que es la ley de concesión canalera. Entonces, parte de la ruta que el gobierno se había previsto hacer para el canal atraviesa esta zona, esta reserva de biósfera, y además atravesaría el Gran Lago Nacional de Nicaragua, que es la reserva de agua dulce más grande de Centroamérica. Entonces, los indígenas, el gobierno comunal Rama Criol, es uno de los actores más beligerantes en contra de la ley de concesión canalera. Fue reprimida, obviamente, porque desde que este gobierno llegó al poder en el 2007, con el primer fraude electoral en el 2008, que fueron las elecciones municipales, las calles son de dominio estricto del gobierno. Nadie puede salir a protestar. Entonces, después de 12 años, fue increíble ver a cuatro chavalos y chavalas autoconvocados por WhatsApp y cómo burlaron el cerco de la Juventud Sandinista, que es el órgano paraestatal juvenil, pero si ustedes ven su aspecto, de jóvenes no tienen nada, ¿verdad? Son asalariados. Y lograron burlar el cerco. Entonces ahí ya prendió la mecha. Esto fue entre el 10 y el 12 de abril. El 16 de abril el gobierno decreta la ley, una ley que grava las pensiones de las personas jubiladas. Entonces, a los jubilados que ganan 200 córdobas, 250 córdobas, que no son ni 30 bolivianos, les iban a grabar con el 5%. Además, a los que cotizamos, les iban a quitar el 5%. Y a los que cotizamos nos iban a aumentar la cuota, y al empresariado, al empleador, la cuota. Y salieron los viejitos, decimos nosotros, démosle play al video, por favor. Este video, fueron 60 personas de la tercera edad que salieron a marchar en León, que es la segunda ciudad más grande de Nicaragua, es la ciudad universitaria, y como verán, los empezaron a perseguir y los empezaron a atacar. Son 60 adultos mayores con jóvenes que los llegaron a apoyar. Entonces, en este momento vamos a ver cómo las turbas atacan a este señor. Esos que ustedes ven ahí se llaman Juventud Sandinista. De jóvenes no tienen nada, son gente asalariada. Y ese video, que podemos parar ya, ese video corrió por las redes sociales y eso indignó. O sea, porque es la segunda vez que el gobierno ataca a los ancianos y a las ancianas. Hacía 3 años hubo un suceso que se llamó Ocupains, que eran los viejitos más pobres del país, exigiendo que se les reconociera la pensión mínima. Es gente que no logró digamos, las 750 cuotas, pero lograron al menos 300. Entonces ellos exigían una pensión mínima. Y los viejitos llegaron y se quisieron tomar el Instituto de Seguridad Social y los masacraron. Entonces los chavalos los fueron a apoyar y fue una... otro evento lamentable de la represión y la violencia del Estado sobre las personas de la tercera edad y sobre los jóvenes. Entonces, eso activó la memoria inmediatamente y la gente se empezó a autoconvocar y convocaron a una marcha, a un plantón, y ocurrió esto. Quiero que escuchen la voz de la vicepresidenta. Ella habla de una Nicaragua llena de amor, de paz, cristiana, solidaria, que atiende a cada miembro de la familia y miren todo lo que hace. Entonces es una disociación, estamos viendo cómo las mismas turbas sandinistas atacan a los manifestantes. En esta ocasión golpearon sin medida a los periodistas. Un colega mío, muy amigo mío, Julio César Chavarría, de hecho todavía no ha recuperado la memoria, tiene contusiones cerebrales muy fuertes y no se sabe qué impacto va a tener. Se robaron cámara, golpearon a la gente, pero la vicepresidenta habla todos los días, al mediodía, hacia el país, hacia el pueblo, y no deja que ningún ministro hable. O sea, si vos querés saber de salud, no podés ir a entrevistar al ministro de salud, es ella la que habla. Y ella habla desde palabras de amor, cristianismo, la atención por los viejitos, por los de la tercera edad, por los niños, las niñas. Es una disociación que me hace mucho recordar lo que Silvia Rivera nos decía de cuando el encuentro entre el Inca y el español, que le dice, que le pide el oro, y le dice el Inca, ¿este es el oro que vos comés? Sí, este es el oro que nosotros comemos. Es decir, desde ese momento dejó... Sí, gracias. Dejó de tener valor la palabra, dice. Pues aquí estamos viviendo en dos mundos paralelos. El mundo en el que Rosario Murillo y el presidente viven y hablan, y el mundo real. Eso fue el 18, el 19 salieron los estudiantes a protestar. Y solo quisiera que activáramos este video para que veamos la desmedida respuesta del gobierno. Estamos viendo a policías disparando con armas de guerra en una moto, como cazando estudiantes. Y eso fue el 19 de abril. O sea, al día siguiente de que los estudiantes salieron, se tomaron varios recintos universitarios. Y ahí tenemos a las turbas, como siempre, creando el cerco. Porque las turbas crean el cerco para que vos no puedas escapar. Y pues te agreden y te... eso fue el 19 de abril. Estos son los primeros heridos. Muchos adolescentes, muchos jóvenes. Yo los veo como adolescentes porque cuando yo estaba en la universidad no me miraba tan chiquita, siento yo. Yo los veo tan chiquitos. Muchos jóvenes perdieron la vista por las balas de goma que les dispararon. Muchos tienen heridas graves y fueron asesinados por balazos a la garganta. Alvarito Conrado Dávila murió el 20 de abril, tenía 15 años. El día anterior había cumplido años, entonces él tenía dinero en efectivo. Cuando estalla la revuelta de los chavalos, de los estudiantes, el chavalo no le dice a su papá, solo agarra el dinero y se va a comprar agua. Y se va a apoyar a los estudiantes. Él es un atleta de alto rendimiento. Es corredor de 100 metros de velocidad. Entonces su papel era llevar agua a los estudiantes que estaban en el recinto. A él lo alcanza una bala, le disparan por el pecho, por aquí, y se lo llevan al hospital. Estamos hablando del centro de Managua, está a 4 cuadras de un centro asistencial del Instituto de Seguridad Social, y no fue atendido, porque había órdenes de la ministra de Salud de no atender. Se lo llevaron al hospital alemán, que queda en carretera norte, que queda saliendo de Managua, y tampoco lo atendieron. Él fue atendido en el hospital privado Bautista. El niño decía: me cuesta respirar. Él fue el primer adolescente que murió. Hay 25 niños y niñas menores de 15 años asesinados. Estos son los primeros muchachos que estamos viendo, fotos de los primeros muchachos asesinados de diversos puntos de Managua, ya no solo en los recintos universitarios, sino en pueblos cercanos a Managua que se empezaron a sumar a la protesta. Y nos encontramos con que a los 3 días ya teníamos un patrón de asesinato. Los disparos eran a los ojos, la garganta y el pecho. Y es muy simbólico, porque quieren que no veamos la realidad, quieren que no digamos la verdad, y simplemente nos quieren eliminar al que no esté de acuerdo con el régimen. Y me van a disculpar que sean imágenes macabras, no quise poner tantas, pero esto fue una investigación periodística que se hizo recuperando las tomografías y las radiografías de los primeros 75 asesinados, y este es el patrón: disparo a la cabeza, a la tráquea, al pecho. El 21 de abril mataron a mi colega Ángel Gaona, periodista de la Costa Caribe Sur. Yo lo conozco desde el 2013, participamos muchísimo en procesos de formación. Su medio era el noticiero El Meridiano, era el noticiero más popular de la ciudad de Bluefield. Lo matan en las protestas, porque Bluefield está sumado ya a las protestas, y ahí que estamos hablando ya de varias ciudades en protesta, y a Ángel lo matan luego de que acaba la manifestación. Él está filmando en vivo, él está transmitiendo en Facebook Live cuando a él lo matan. Él está filmando los destrozos que hubo. ¿Y a quiénes acusan? Acusan a 2 chavalos creoles en una zona que es, que en una investigación en la que yo tuve que ver, se demostraba cómo la policía, los jóvenes y las jóvenes decían en esta investigación que el mayor acosador era la Policía Nacional. A las chavalas las acosan sexualmente, y a los chavalos, especialmente a los chavalos creol, los acosan en cuanto los ven jugar básquetbol en las canchas, creen que están de delincuentes. Es exactamente este caso. Brandon Lobo y Glenn Slade estaban participando en la protesta, pero los acusan de que ellos asesinaron a Ángel cuando estaban a más de 200 metros de distancia, en una calle que tendría que ser la bala un ángulo recto para haberle pegado a Ángel. Y de hecho, Brandon está herido porque fue herido por la policía, y así herido se lo llevaron. Tienen 2 meses y medio de estar detenidos. Lo sacaron de Bluefield y están siendo juzgados en Managua, lo cual violenta totalmente los procedimientos legales. Estábamos buscando peritos en México y en Costa Rica que llegaran a apoyar el tema de balística, porque no se confía en la balística de Policía Nacional, y negaron. O sea, tiene que ser Policía Nacional el que certifique la balística. Esto lo muestro porque quiero que hacer énfasis en que este gobierno es clasista, es racista y es elitista. Empezaron entonces a levantarse, como llegaba la policía violentamente a buscar chavalos y atacar los barrios, la gente empezó a levantar barricadas de forma defensiva. Entonces tenemos barricadas de este tipo, bien montadas, con adoquines, concreto, y barricadas como la siguiente imagen que vamos a ver, que es en Masaya, por ejemplo. Entonces, barricadas de este tipo. En León llegaron a ver 200 barricadas, en Masaya 175 y así, porque son las ciudades que además, qué casualidad, son los bastiones del sandinismo. Entonces, es la gente que está más organizada, ¿sabes? Que Masaya, el pueblo indígena de Monimbó, que es de Masaya, fue el último que resistió las barricadas y pasó exactamente lo mismo hace 40 años, en 1978, con la preinsurrección que derrocó a 6 meses después al dictador Somoza de Baile. Fue Monimbó el que dio el tono, digamos, de la insurrección. Sí, otras fotos que quiero mostrarles es solo para que vean la desproporción o el tipo de estos son los chavalos y la gente de los barrios. Esa es la gente que está en protesta. No es el imperialismo yanqui financiando a los grupos de derecha en Nicaragua. Pero entonces, ¿qué pasó para que estallara de esta manera tan, tan brutal, verdad? Aunque ya sabíamos los nicaragüenses que era una olla de presión y que eso iba a estallar, pues son muchas las causas que solo en este gobierno de Daniel Ortega, que subió al poder en el 2006, en 12 años hemos visto 4 fraudes electorales seguiditos, cierre de espacios políticos, la compra de la clase política, me imagino yo que será igual en todos lados, ¿verdad? Pero los partidos políticos, es impresionante cómo caían como moscas al sonar del dinero. Entonces ya los partidos políticos no son, para mí, gracias a Dios, que ya no son nada, ya no pintan nada, y esperemos que no pinten más en Nicaragua. A las organizaciones sociales fue una persecución inmediata desde el primer día de gobierno. Decían que eran asalariados de la CIA, pero sobre todo lo que mostró desde el principio el ataque hacia las organizaciones de sociedad civil fue una necesidad de que no hubiese nada que resolviese un problema que no fuera el gobierno el que lo resolviera. Entonces desmantelaron, empezaron a acusar a las organizaciones, te caen auditorías del INS, de DGI, te inventan cosas, entonces van cerrando eso a las organizaciones sociales. Pero a los organismos financiadores como la Unión Europea y toda esta gente, resulta que la Unión Europea hace concursos de fondos y quien decide y veta al final qué organismo recibe o no recibe fondos es el gobierno, Cancillería. Entonces eso, y adivinen a quién es el único organismo internacional al que no tocan, a USAID. Pero, ¿verdad? Estados Unidos es el enemigo número uno. Sin embargo, con USAID no se meten. Y a todos los demás les tienen metido la mano en todos sus procedimientos internos. De manera que las organizaciones empiezan a dejar de recibir fondos, pues, y están sobreviviendo con las que son las más autogestionarias, exactamente. Los abusos policiales en todos estos años son incontables, las muertes que hay, los abusos. Precisamente Ángel Gaona, el periodista, había denunciado en su medio varios años antes, 2 años antes, cómo la policía de la Costa Caribe sembraba droga en las casas de cierta gente, y entonces ellos llegaban y con el pretexto de que eran narcotraficantes les confiscan sus bienes. Y esos bienes después aparecen en los mercados locales, pues en la televisión. Una vez se llevaron a una televisión porque era testigo, ¿verdad? Y después aparece la televisión en las tiendas locales. Y Ángel había denunciado eso. Por eso la principal sospecha es que Ángel fue ejecutado por miembros de antinarcóticos. El Ejército Nacional también se ha encargado durante todos estos años de eliminar sistemáticamente a cualquier posible campesino que quiera rearmarse en contra del gobierno, porque hay gente armada en el norte del país y en el centro del país, opositores al gobierno. Pero ellos han negado todo este tiempo que existen esos elementos armados y les llaman avijeos, que son los que se roban el ganado, ¿verdad? El caso más grave fue el de doña Elea Valle, que es una campesina cuyo esposo es un rearmado, y después de un año de no poder verse con el marido y quieren verse con sus hijos, logran quedar en un punto ahí en medio de la montaña, y cayó la policía y mataron, no solo mataron a los rearmados, sino que mataron a los hijos de doña Elea. Un adolescente de 14 años y un niño de 9 años. La violaron, los torturaron a los niños y los sembraron como a todos juntos en un solo lugar. Eso llegó y eso es una de las cosas que más golpeó a la gente, ¿verdad? Ese tipo de casos. Esos son innumerables. El movimiento estudiantil está cooptado desde los años 90, es un UNEN. Y los estudiantes es una de las razones por las cuales se levantaron también, porque están reclamando la autonomía, la verdadera autonomía universitaria. En los recintos no gana nadie que no sea UNEN. Y los delegados de UNEN, los miembros de UNEN, son gente que tiene 20 años de estar estudiando en la universidad y que también reciben salario del Estado, no del partido, del Estado. Y ni se diga el movimiento sindical. El movimiento sindical está cooptadísimo también desde los 90. De hecho, a través de los líderes sindicales es que han podido neutralizar las luchas de los mineros, porque Nicaragua tiene una fuerte actividad minera ahorita y había muchas protestas por parte de los mineros. ¿Y cómo lograban neutralizarlas? Pues a través del liderazgo sindical y a través de la represión. Una de las cosas más fuertes, porque son de los actores más importantes ahorita, son los campesinos anticanal. Además de los grupos indígenas, los Rama Creol y también los Creol de Bluefield, los más afectados por la ruta del canal eran los campesinos. Y los campesinos llevan ya 90 marchas en todo el país, pero no habían podido marchar en Managua porque los tienen... han recibido represión y de hecho a Managua no habían podido entrar. Y eso es una de las cosas más importantes que yo quisiera destacar, y es el carácter pacifista, el carácter pacífico, el carácter de lucha cívica. Es decir, nadie quiere sacar armas en Nicaragua. Llevamos más de 40 años de guerra. Entonces, nadie quiere armarse, nadie quiere sacar las armas nuevamente. Y todos estos campesinos son de una de las zonas que vivió la violencia y la guerra de la forma más cruel en los años 80. Y son esos campesinos, son los hijos de esos campesinos y no quieren. Estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM desde la Virgen de los Deseos, la casa autogestionaria de las mujeres creando. Estamos escuchando en primera persona la palabra de la educadora feminista nicaragüense Mara Martínez. Esto no es CNN, esto no es la BBC, esto es la palabra en primera persona de una compañera nicaragüense que está aquí en unos días en La Paz, y aprovechamos su presencia. Así es, también el desmantelamiento de toda la infraestructura que había para proteger los derechos de las mujeres ha sido impactante. Desde en Nicaragua, desde 1995, habíamos logrado una ley contra la violencia, habíamos logrado la penalización de los delitos de violencia contra las mujeres, pero no era una ley necesariamente específicamente sobre violencia hacia las mujeres. Y habíamos logrado por presión del movimiento de mujeres la creación de las comisarías de la mujer y la niñez, que era un caso súper particular en Centroamérica. Hasta la policía de Suecia llegaba a hacer intercambios porque querían saber del modelo nicaragüense. Y eso poco a poco, desde que llegó Rosario Murillo al poder, su esposo, ¿verdad?, el presidente, ahora ya ella es vicepresidenta, que era lo que quería, fue desmantelando toda la infraestructura legal y la infraestructura de atención en derecho hacia las mujeres. Por ejemplo, el Frente Sandinista llega al poder en el 2006 en gran parte porque previo a las elecciones penalizaron el aborto terapéutico. Y fue penalizado con todos los votos del Frente Sandinista. Entonces, esa fue una concesión que le dieron a la Iglesia Católica y a los grupos conservadores para decirle: nosotros vamos a regresar al poder y no va a pasar nada. No somos los malos de los 80, somos nuevos, queremos paz, trabajo y dignidad. Y eso hicieron. Entonces, el aborto terapéutico existía en Nicaragua desde hacía 130 años. Y entramos a la lista de fatídicos países donde puedes morir, te pueden acusar y llevar a la cárcel por abortar. Y, por supuesto, otro de los antecedentes importantísimos es la guerra frontal y a muerte que tiene el gobierno con el movimiento de mujeres, especialmente con el movimiento feminista. El movimiento de mujeres y el movimiento feminista cerró filas contra Daniel Ortega a favor de su hijastra, Zoila América Narváez, cuando ella denunció los abusos que había vivido por parte de su padrastro desde los 11 años. Entonces, eso es un elemento que la esposa del presidente no le perdona al movimiento. Sin embargo, durante estos 12 años, el movimiento de mujeres es el único que ha permanecido en las calles, a pesar de que ha sido reprimido, a pesar de que se le ha negado y se le ha creado cerco. Y, por ejemplo, hay 8 de marzo que ni siquiera hemos podido marchar, sino que solamente estamos en un lugar porque estamos cercadas. O el 25 de noviembre, que la policía ataca la marcha. Y aún así, aunque fuéramos 4 gatas, ahí está. Es el movimiento que ha permanecido en la calle. Y eso se ha notado en el levantamiento de ahorita. Y por último, entonces, todo esto les estoy contando porque el levantamiento de los estudiantes empezó el 18 de abril. El 22 de abril, el presidente revoca el decreto de la seguridad social y cree que todo va a volver a la normalidad. Y a todo el mundo dice, no, es que eso fue lo que encendió, pero estamos peleando, estamos indignados por todas estas cosas que yo le estoy contando. Por doña Elea, por la familia que murió asesinada por la policía diciendo que eran narcotraficantes, y los miles de casos de violencia estatal y de violencia gubernamental. Y básicamente por la impunidad. Porque los femicidas andan sueltos, los narcotraficantes andan sueltos, y quienes están presos son las lideresas y los líderes locales de las comunidades, por cualquier cosa. Entonces, pongo esta foto por una sola razón. Estos fueron los primeros muchachos detenidos y los raparon, los fueron a dejar como a 5 kilómetros fuera de Managua, descalzos, desnudos, y así los sacaron. Entonces la gente iba en las carreteras y los iba identificando. Estos deben ser los muchachos, estos deben ser los muchachos. Y así fue que ¿quién denuncia esto? Los presos de la cárcel Modelo, que han sido poderosos y están también en el movimiento autoconvocado, porque empezaron a manifestarse todos los presos de las principales cárceles de Nicaragua. Entonces ellos han filmado cómo los metieron a los cuartos, cómo los pelonearon, cómo los torturaron, cómo los golpearon, y todas esas filmaciones también han circulado por las redes sociales. Todo esto generó forzosamente, otro antecedente grave es que durante estos 12 años el gobierno ha dialogado única y exclusivamente con la empresa privada, con el Consejo Superior de la Empresa Privada. Entonces, todo se negocia con ellos. No hay ningún otro interlocutor. Daniel Ortega no ha dado una sola conferencia, una sola audiencia a nadie que no sean los medios del partido, los medios del gobierno, los medios de sus hijos. Porque de 12 canales que hay en Nicaragua, 9 pertenecen a los hijos de Daniel Ortega o a su socio, un mexicano que se llama Ángel González, experto en televisión chatarra, que por ejemplo cuando expulsaron a Otto Pérez Molina de Guatemala, su hermano está involucrado en las grandes pautaciones a los medios chatarra que producen, que transmiten programación chatarra. Entonces, al romperse el diálogo, al decir el gobierno vamos a suspender el decreto, vamos a sentarnos con los empresarios que son sus colegas, nadie más, ni sociedad civil, ni movimiento, ni campesinos, ni estudiantes, él no le interesa a nadie. A él con quien le interesa hablar es con la empresa privada. Y la empresa privada, empujada por los acontecimientos, dice que no, que tiene que negociar con todo el resto de actores que están involucrados. Y así es como se invoca al diálogo nacional, que no ha servido más que se logró por presión de los protestantes que llegara la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y cuando llegó la CID fue una semana de locura, porque la gente llegó a poner sus denuncias sobre la represión, pero eso solo fue el 50%. El resto de la gente llegó a poner denuncias de todos los atropellos durante estos 12 años. Juan Carlos Campo, un líder misquito, bajó con todas sus pruebas del asesinato solo en su comunidad de 12 líderes indígenas misquitos. Y eso está ocurriendo en todo el norte de Nicaragua, que es la zona donde están los misquitos y es donde está la zona de la reserva de Bosaguas, que está siendo invadida por ejército, por narcotráfico, por mafia maderera. En todos esos tres estamentos está involucrado personal del gobierno. El diálogo fue con mediación de los obispos, los grandes ganadores de esta situación, porque son los que han estado mediando, poniendo su cuerpo para mediar todos los ataques que ha habido, porque las iglesias se han vuelto refugio de todos los que andan huyendo, de todo tipo de protestas, desde las cívicas hasta los que están en los tranques, ¿verdad? ¿Qué quiero destacar del movimiento? En primer lugar, es un movimiento autoconvocado y eso ha creado problemas porque no hay líderes visibles. Es decir, los partidos políticos aquí no pintan nada. Aquí está empresa privada, sociedad civil organizada, los tranques autoconvocados, que es la gente de las diversas localidades que han levantado tranques. Los estudiantes, que finalmente es una coalición de estudiantes que son 4 organizaciones, todo esto formado desde el 18 para acá. Por supuesto, las mujeres, organizadas y no organizadas, y el movimiento campesino anticanal. Eso es lo que es la resistencia en Nicaragua ahorita. Esa es la gente que está demandando la salida del poder de Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Todo esto ha significado un montón de batallas simbólicas. Como les decía, durante estos 12 años no hemos podido salir a las calles a protestar. Entonces, el territorio ha sido importante porque ya la gente, siguen habiendo marchas enormes. Entonces, la gente puede andar en las calles sin que, bueno, te pueden matar, ¿verdad? También, claro que te pueden matar porque así ha sucedido con las marchas. Te siguen matando. Pero ya la gente no tiene miedo, o a pesar del miedo, está saliendo a las calles. Entonces, es una batalla por el territorio, es una batalla simbólica, porque estos armatostes que estamos viendo ahí, si podemos activar este video, aquí vamos a ver cómo esos armatostes de metal, que se llaman árboles de la vida, y fueron, hay casi 200 estructuras metálicas de este tipo sembradas en toda Managua, que implica un gasto de luz brutal en un país donde estamos luchando contra el impacto del cambio climático. Entonces, ese fue el primer palo que cayó. Si quieren, vemos el otro video. Entonces, eso es un árbol de verdad. Esto que estamos viendo ahí es en Chinandega. Ahí no hay chayopalos. Pero la gente se hizo su chayopalo, lo botó en familia, lo aplastó, porque todos soñamos con subirnos a un chayopalo, a brincar sobre el chayopalo. Entonces, por eso les digo, es simbólico, o sea... Y en Monimbó, por ejemplo, que no hay chayopalo, la comunidad indígena mandó a decir, por favor, déjennos el chayopalo donde está Hugo Chávez, que es el más grande y es el que está súper protegido, por favor, déjennos ese chayopalo para Monimbó y más allá, que nos lo merecemos. Porque todo esto, al montarse toda Nicaragua sobre tranques, empezó lo que sería una segunda fase de la represión. La primera fase, digamos, que es como la acción desmedida del Estado ante las protestas. Pero a partir ya de los tranques, ya empieza una represión con los grupos paramilitares o parapoliciales. Esa gente que no sabemos de dónde viene, hay dudas, muchos creemos que hay gente del ejército involucrada en ese por la profesionalidad con que disparan y todo. Pero no es algo... certero. El ejército de hecho se ha pronunciado diciendo que ellos no son beligerantes en este combate, en esta batalla, digamos. Y sí quisiera, por ejemplo, mostrarle el nivel de movilización popular que ha significado esa es, digamos, la arteria principal de Managua. Esa fue el 30 de mayo cuando celebramos el Día de las Madres. Entonces, se trató de hacer una marcha de apoyo a las madres de los caídos en abril. Fue la más multitudinaria de todas las marchas, y esa marcó un hito. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estábamos marchando, tenemos aquí a los policías actuando y esperándonos cerca de la UCA. Ese día... el gobierno atacó la marcha y murieron 17 personas, la mayoría de ellos hombres jóvenes, porque ese fue el patrón principal. Son hombres jóvenes, ahora ya ha variado, ya hay más de 30 chavalas asesinadas. Ese nivel de marchas ni en la época contra la dictadura de Somoza se logró ver. Otro hito dramático fue el incendio de esta casa, que es de la familia Pavón, y lo pongo como hito por el efecto, la actuación de los paramilitares. está Managua sitiada por tranques, varias ciudades, y lo que están actuando son francotiradores para eliminar a los jóvenes que están en las trincheras. Entonces, llegaron los francos, esta es la zona de los barrios orientales, que es una de las zonas más aguerridas de Managua, fue muy castigada por la dictadura de Somoza con los bombardeos, y exactamente se está viviendo el mismo patrón. Y ahí vivía la familia Pavón, que hacen colchones, no sé si esa es la palabra, hacen colchones. Entonces, en el primer piso era la empresa, y ellos vivían en los segundo y tercer piso. Como los paramilitares llegaron y les pidieron que los dejaran entrar para instalarse en los pisos superiores para atacar la barricada, y ellos no permitieron, incendiaron la casa. Murieron 6 personas, el papá, la mamá, el hijo de esta pareja con su esposa y un niño de 2 años y una niña de 4 años. La manipulación ha sido tremenda desde el primer día, la contrainformación ha sido terrible, y querían hacer ver como que esto era un acto de los estudiantes. Y por el Facebook, que yo sé que es horrible esa red social, pero también tiene algo de bueno. Y ahí toda esta familia era azul y blanco. Azul y blanco se le llama el movimiento autoconvocado. Todo, hasta los niños aparecen con sus banderitas que habían participado, que los habían llevado a las marchas. Entonces, eso fue el elevar a la barbarie el nivel de ataque de los paramilitares. Son estos tipos, todos se manejan en estas camionetas doble cabina Hilux, Toyota. Entonces, ahora todo el mundo le tiene terror a las Hilux. Y empezó y se agudizó con la operación limpieza u operación plomo, así le llaman ellos mismos en su propaganda, porque se acercaba el 19 de julio. El 19 de julio es cuando triunfó la revolución hace 39 años. Y ya el gobierno no había podido celebrar varias de sus fechas claves en la lucha antisomocista y no podía permitir que el 19 de julio no se celebrara. Entonces, a este punto ya el desmantelamiento de las barricadas fue brutal, con fuego y con maquinaria, pero hay un sentimiento de resguardar la vida primero, y eso es una de las cosas que para mí es un efecto de la influencia del movimiento de mujeres, el cuidado de la vida. O sea, y era una batalla, todo esto en redes sociales y en person to person, digamos, todo mundo que está involucrado apoyando las trincheras, y era pedirle a los chavalos que no jugaran a ser héroes, que cuidaran su vida. Y esa fue la consigna. Entonces la idea es, si vienen a desbaratar la barricada, que la desbaraten, ya la volveremos. Pero ha sido con un saldo sangriento terrible. Pero lograron eliminar las barricadas, han capturado a un montón de la operación limpieza ha implicado entrar a las casas y llevarse a la gente, a los jóvenes identificados, a hombres y mujeres, porque no solo son jóvenes, y ha aumentado el éxodo de nicaragüenses. Por ejemplo, el último dato son 23.000 solicitudes de refugio a Costa Rica. Y habían sido tramitados hasta antes que yo me vine para acá, el 5 de julio, 37.000 solicitudes de pasaporte. O sea, la gente está saliendo por puntos ciegos, porque hay un aparato de búsqueda y captura, y entramos como sería a la siguiente fase, que es la fase ya de criminalización. Entonces, los estudiantes de la universidad ya habían decidido abandonar el recinto y habían anunciado públicamente que iban a abandonar el recinto, pero en medio de esta operación limpieza no los dejaron salir del recinto, y ellos se refugiaron en esta iglesia, que es la iglesia de la Divina Misericordia, y sufrieron un asedio de 15 horas. Le pongo la foto solo para que vean el tipo de armas que utilizaron. O sea, eso no son balas de goma. Estamos hablando de Dragunov, AK-47, son las dos armas con las que están eliminando a la gente. Entonces fueron 15 horas y estando la CID, es decir, les vale. No tienen, no tienen medida de ellos están aferrados al poder. Y sí quiero cerrar con esto. Por favor, démosle a los dos videos. Estos son los grupos paramilitares. Aquí dicen, están diciendo los paramilitares, se queda, mi comandante se queda. O sea, ellos no van a permitir que Daniel Ortega se vaya. Y en este otro video, están diciendo, a que se le ocurra levantar un adoquín más, nos lo volamos. Esos son los grupos paramilitares que están operando en Nicaragua. Son los que están entrando a las casas a buscar a los que han participado, a los que han colaborado. Hay una red de casas de seguridad para el montón de gente involucrada en los tranques, que son a los que andan buscando principalmente. Y esa es una portada de hace 40 años, cuando estaba la insurrección contra Somoza y liquidez del INS, que fue el pretexto por el cual pusieron el decreto, pedir un gobierno sin Daniel Ortega. Para no cansarles, no les traje la cantidad de portadas que coinciden con el año de 1978, que está la plena insurrección contra el dictador Somoza. Entonces, para nosotros el 19 de abril, unos hablan de la revolución pacífica, de la insurrección pacífica, todo el mundo dice, después del 19 Nicaragua no va a volver a ser igual, no es igual, porque los estudiantes despertaron, estábamos muertos, estábamos como adormecidos, éramos unos zombies, y ese despertar de dignidad, porque esa es la palabra que más repite la gente ahora se siente digna, porque era como que estábamos aplastados, como que nos tenían una bota aquí, y estos chavalos nos sacaron a las calles y no se para, las marchas siguen los asesinatos, siguen buscando a los que están involucrados en los tranques, pero la gente sigue marchando. Entonces, muchos hablan de ese salto de conciencia, y para eso ha sido súper importante, a nivel del contenido de los mensajes, a nivel de las discusiones en las redes sociales, la impronta del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Como les había dicho, solo las mujeres nos habíamos mantenido en las calles. Entonces, los primeros días, las consignas que se decían eran las consignas del movimiento feminista adaptadas a la situación. Por ejemplo, una de las consignas contra el 25 de noviembre es señor, señora, no sea indiferente, matan a las mujeres en la cara de la gente. Entonces, en este caso era matan estudiantes en la cara de la gente. O si no, también la otra era alerta, alerta, alerta feminista, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Entonces esa fue adaptada primero a la Reserva Indio Maíz, y después fue adaptada al tema de las protestas. Esta es una frase que dijo una de las guerrilleras, está grabada, es una de las guerrilleras más simbólicas en Nicaragua durante los años 70, que se llamaba Arlen Siu, la chinita Arlen Siu. Ella murió asesinada un año antes de que triunfara la revolución, y ella decía eso. Entonces, todas esas frases, por eso les decía lo de lo simbólico, todas las frases, todas las consignas también de la época de la revolución están siendo adoptadas por la gente. Entonces, para mí era impactante estar en una manifestación junto con los trabajadores de los bancos, las trabajadoras de los bancos con sus grandes tacones y todas bien pintaditas, y ellas brincando y gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Y yo decía, sabrán de dónde viene esa consigna, decía yo, porque es que es impactante pues ver cómo todo mundo, el pueblo unido jamás será vencido y solo el pueblo salva al pueblo, son de las dos frases de las consignas más repetidas. O una consigna que ha sido cuestionada, bueno, también les quiero poner este otro video porque las mujeres, no solo las mujeres, han puesto su cuerpo. Aquí estamos viendo cómo Jinotega, que ha sido bien castigada por los paramilitares y la policía, aquí están las mujeres con sus pailas e hicieron retroceder a los grupos de antimotines. Estas escenas las hemos visto en un montón de poblados de Nicaragua, o sea, mujeres con sus pailas enfrentándose y sacando a los policías de sus barrios, porque andan matando a sus hijos, ¿verdad? También, pero poniendo el cuerpo las mujeres. Es un poquito largo y se ve, ¿verdad? Cuando ya logran y van en retirada ellos y va al frente una de las mujeres. Y lo otro que ha sido importante, ahí están increpando a uno de los jefes policiales, mujeres de todas las edades. Jinotega ha sido castigadísima por los policías. Ella es Ana Quiroz, es una líder con mucho respeto. Nosotros les decimos nuestras tiranosaurias, que son las feministas más viejas. Entonces, ella es una de ellas, es de la Red de Mujeres contra la Violencia, que tiene 30 años pues, de estar dando seguimiento al tema de la violencia contra las mujeres. Ella fue una de las primeras heridas en las marchas. ¿Cómo hemos logrado también? Se ha cuestionado muchísimo desde el movimiento y con las chavalas jóvenes, las tiranas, las jóvenes y todas, estar desconstruyendo las consignas. Entonces, esto es lo que yo les decía, que ha calado muchísimo. Ya no es el patria libre o morir, sino patria libre y vivir. O sea, queremos vivir. O sea, ya para morir nos pueden matar cualquier hombre con los índices de femicidio que tenemos en Nicaragua y no se trata de eso. Entonces era mucho apelar a los chavalos de cambiar el sentido de la lucha, que el heroísmo no significase tirarse a que los mataran, pues, si quieren. Y el protagonismo de las chavalas jóvenes ha sido fundamental. Ella es Madeleine Caracas. Ella en el primer día del diálogo se levantó y le gritó los nombres de cada uno de los asesinados al presidente. Fue un momento para Nicaragua, fue un momento emotivo brutal, porque brutal porque no tienen idea de cómo por primera vez en su cara diciéndole a Daniel Ortega que no nos ha dado la cara durante 12 años, sino es con 10,000 personas de por medio, y él viaja en familia, y no es que viaje en familia porque qué linda es su familia, es por dos sentidos. Él siempre anda con su familia por todos lados. Uno es por asegurar que su familia aprenda el oficio de gobernar, porque ellos tienen una visión dinástica de su rol sobre Nicaragua, y lo otro es que se está protegiendo de los atentados porque sabe que no van a agredirlo estando con todos sus hijos ahí alrededor. Entonces, el rol de las chavalas, estas tres muchachas andan en Europa. Yerlin Aguilera, que es la del fondo, tiene una tesis maravillosa sobre cómo se involucraron las mujeres en la lucha guerrillera en los años 70, y ha descubierto con los testimonios y las historias cómo muchas de estas muchachas, de estas chavalas guerrilleras, se involucraron en la lucha huyendo de la violencia sexual. El arte que se ha creado es feminista, o sea, se ha tratado de influir, es que ha sido como muy natural, digamos. Todas las chavalas han asumido su rol de decir, si no es feminista esta revolución no lo es. Y bueno, ahorita, ¿en qué etapa estamos? En que ya está normal todo, dice el gobierno, ya no hay tranque. Y ellos quieren, este lunes había empezado supuestamente la universidad, por supuesto que no empezó la universidad, hay marchas en todas las ciudades universitarias, nadie está yendo a clases, están criminalizando a los protestantes, les están aprobaron una ley porque gobiernan totalmente la asamblea, tienen el 80% de mayoría, aprobaron una ley contra el terrorismo. Entonces, describen todo lo que podemos hacer en las protestas. Entonces, si vas a hacer cualquiera de esas cosas, sos un terrorista. Entonces, están acusando de terrorismo a toda la gente. Están despidiendo a los funcionarios públicos que, por ejemplo, a los médicos que atendieron, que osaron atender a los manifestantes heridos, porque había una orden expresa de la ministra de no atender. Entonces ya hay despedidos en tres ciudades, todo el cuerpo de especialistas de los hospitales lo despidieron. Hay un estado de sitio no declarado, nadie quiere estar en las calles después de las 5 de la tarde, te requisan los celulares, te los quitan y te ven todo lo que tenés. Entonces depende de lo que vos tengas, entonces todo mundo te pueden llevar preso, entonces todo mundo limpia sus celulares cada día, borra todos los archivos, porque te pueden detener en cualquier entrada de barrio, en cualquier lugar. Siguen los asesinatos selectivos o aleatorios, como fue el de la muchacha brasileña que murió hace como 5 días, la mataron. Porque andar en las calles en la noche es simplemente sospechoso para ellos. La población se sigue manifestando, la organización está en función de las madres y los padres de detenidos, y hay cohesión en Alianza Cívica. Esto es el cuento final, ¿verdad? Pero si queremos seguir hablando, porque hay, por supuesto que hay muchos desafíos, por ejemplo la Alianza Cívica, que es tan heterogénea, es un reto, porque los estudiantes son bien beligerantes y la empresa privada se imaginarán que no, ¿verdad? Estudiantes campesinos son aliados. Estas son las universidades, y eso fue, los chavalos decidieron llevar cruces con mochilas en una de las marchas. Esa es una de las imágenes que más ha impactado, la de las fotos de las cruces con las mochilas. Y la última imagen, y también ha habido muchísima cohesión alrededor de pedir la liberación de Brandon y Glenn. Y para concluir, les quería dejar el último videíto para que vean que en medio de tanta desgracia, los nicas y las nicas tenemos sentido del humor. Esta es una vendedora ambulante. Porque vandálico es lo que nos dijo la Rosario Murillo el segundo día que ya habían muerto. Ella salió dando una locución en los medios diciendo que éramos unos seres minúsculos, vandálicos, llenos de odio hacia los demás, y que por eso queríamos destruir el proyecto revolucionario. Porque según ellos están viviendo una segunda revolución, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, y lo que quieran preguntar, si se puede. Bueno, estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM desde la Virgen de los Deseos, la Casa Autogestionaria de Mujeres Creando. Muchísimas gracias a Mara Martínez, educadora feminista nicaragüense, por esa impresionante transmisión de lo que está pasando en este momento en Nicaragua con tanto detalle. Nosotras no podemos evitar la espeluznante comparación con el gobierno de Evo Morales. Queremos recordar que el embajador Diego Pari abandonó la sala de sesiones de la OEA por no votar a favor de la censura contra Nicaragua. Estamos en una casa autogestionaria donde se prende la luz, se paga los impuestos y se paga el agua gracias a lo que vendemos, así que disfruten. Tenemos todavía chairo paseño, ají de fideo, tarta pascualina, hamburguesas de quinoa o de lenteja y jugos de fruta, y para quien tiene mucho frío, necesita energía para un largo debate, sultanita. Bueno, ahora sí, tienen ustedes la palabra para hacer comentarios, para hacer preguntas. Quien quiera, por favor, que se presente, y mejor hacerlo al micrófono. Vamos a transmitir hasta antes del programa La Quinta Disminuida de Nicolás Peña. Entonces, Por eso es importante que hablen al micrófono, porque desde sus casas mucha gente está escuchando esta velada tan importante. Es una gran ocasión tener la palabra directa en primera persona de una compañera inserta en la lucha en Nicaragua. Ese es un gran privilegio. Así que bueno, tienen ustedes la palabra. No sé quién quiere empezar, quién quiere preguntar, quién quiere comentar algo. Sí, compañero, le vamos a rogar que a la gente que esté pensando en hablar se acerque nomás para que pueda hablar al micrófono. Aunque he llegado todavía comenzada esta interesante y circunstanciada relación viva de primera mano de lo que ha pasado en Nicaragua en estos últimos meses, hay seguramente detrás de la atención vigilante de los oyentes como una estruendosa ausencia, un fantasma que parece revolotear por todo lado. ¿Qué hay de la veeduría internacional en las diferentes actuaciones de los últimos meses, los hitos que han marcado, y el rol de los organismos de defensa de derechos humanos en el plano de referencia interno? Sí, muchas gracias. Efectivamente, los organismos de derechos humanos en Nicaragua han estado beligerantes desde el primer momento. Son de los organismos, organizaciones que han sido atacadas por el gobierno desde el primer día, también desde el 2007. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos especialmente ha sido bien atacado por el gobierno. Porque a mí se me olvida, son tantas cosas, pero hay un problema en Nicaragua desde que este gobierno llegó, y son las cifras. Ya no se cree en las cifras, porque empezaron a cerrar todos los espacios de acceso a información pública que nos reporten, por ejemplo, el verdadero alcance del femicidio en Nicaragua, o el verdadero alcance de la criminalidad común. No tenemos. Entonces, los organismos de derechos humanos han sido fundamentales, y especialmente los organismos de derechos de las mujeres han sido fundamentales para ir recogiendo el registro de todas estas violaciones que no aparecen en las estadísticas oficiales. Aparecen como, yo les decía, los rearmados aparecen como abigeos, es decir, como delincuentes de ganado, que trasiegan ganado. O los femicidios son disimulados, como son maquilladas las cifras como delitos comunes. Entonces, sí, han sido clave y fundamentales los organismos de derechos humanos nicaragüenses, y gracias a la presión popular y de los organismos de derechos humanos nicaragüenses es que se logró que llegara la CIDH, que ya está en Nicaragua. Esta es la segunda vez que está, ya hay dos mecanismos permanentes de la CID en Nicaragua, uno de verificación, que es la que anda en el terreno asegurándose de que sí es cierto que votaron tal tranque y hubo tantos detenidos, y el mecanismo de seguimiento a la situación de Nicaragua, que es más integral. Además de eso, está el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que, como todo, ¿verdad?, yo francamente le tengo desconfianza, muchos le tenemos desconfianza a estas organizaciones, porque su actuación no es igual en todos lados, como por ejemplo ha pasado en Honduras, que después del golpe hasta febrero habían 140 activistas asesinados y nadie ha dicho nada tampoco. Ya finalmente la CID ya llegó a Honduras, y entonces por ejemplo con ACNUD no teníamos muchas esperanzas, porque dependiendo del tipo de funcionario, y eso nos ha pasado, por ejemplo, la OPS y UNICEF tienen funcionarios internacionales que son prácticamente aliados del gobierno. Entonces es dual el sentimiento hacia los organismos internacionales. Por un lado, nos están sirviendo para certificar la violencia de Estado, pero también por otro lado siempre hay sospechas sobre ellos, pues, porque no necesariamente han sido muy claros en otros países. Entonces no tenemos cómo saber que en tu país sí se van a portar bien, pero han sido beligerantes, quiero decir. Gracias, hermana. Otras preguntas, compañera, por favor, le paso el micrófono. Gracias. Por aquí. Yo tenía la duda sobre la alianza cívica. Me llama la atención porque hay un momento en el que la población se opone y genera un montón de indignación, la represión, y hay como este de que salga Ortega, que salga Ortega. Pero me imagino que en ese espacio empiezan a dialogar, bueno, sale y qué onda, o sea, qué viene. Porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cuando estaban las marchas anti-Correa, hubo un momento en el que la derecha se llegó a montar, ¿no? También. Entonces, ¿qué está pasando ahí entre estas diferencias políticas, ¿no? Ese es el principal reto. La Alianza Cívica está formada, como les dije, el sector más reaccionario en esta alianza, en todo caso puede ser, es la empresa privada. Sin embargo, hay consenso en la alianza de que son dos puntos, justicia y democratización. Y para que esas dos cosas ocurran, Daniel Ortega y el gobierno tienen que adelantar elecciones y salir anticipadamente. Porque Daniel Ortega ya gobernó desde abajo. A su salida en el 90, en 1990, cuando perdieron las elecciones, el Frente Sandinista entrega el poder, lo cual fue un gesto muy apreciado históricamente. Pero él dijo, vamos a gobernar desde abajo. No quise poner la foto de él justamente con una de las armas que él ahora acusa a los terroristas, que es este mortero artesanal. Y durante 16 años se dedicó a torpedear a los gobiernos, en el sentido de que desde ahí empezó el chantaje a las medidas. Y por eso es una de las medidas y políticas de cualquiera de los gobiernos existentes. Y empezó ahí su alianza, que hace su alianza con el presidente más corrupto de Nicaragua, y es la que hace posible su regreso al poder. Porque cambian las leyes en alianza con el Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán, que es el delincuente más grande que ha habido en Nicaragua. Y en alianza con ellos logran cambiar la ley electoral de manera que el Frente Sandinista pueda ganar con menos de su base histórica de votación, que es el 38%. Entonces bajaron a 35%, o sea, cualquier partido que alcance el 35% gana. Entonces eso, hay consenso en todos los actores involucrados en Alianza Cívica. Sí es un desafío suponer, y esa es la presión que hay para que se constituya un grupo más consolidado políticamente para asumir eventualmente, pues. Pero dentro del empresariado sí hay diferencias. El gran empresariado, esos están calladitos. Ellos son los Pelas y los Ortiz y son los que han hecho negocios con el gobierno. Ellos ya le pidieron la renuncia a Daniel Ortega, pero ellos quieren un aterrizaje al suave. Mientras que la gente y la alianza, que está conformada también por otros grandes empresarios, quieren lo más pronto adelanto de elecciones. Pero sí, ese es el reto más grande, pues. Ahorita es como que todo mundo está con sus armas abajo. O sea, los curas saben que están ahí las dos representantes que son abortistas de primer orden, pero todo el mundo está quieto ahorita porque la misión es deshacernos de Daniel Ortega. Ya después todo el mundo vuelve por su pedazo de la lucha. Estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM la conferencia, charla, la palabra directa de la educadora feminista nicaragüense Mara Martínez. ¿Tienen otras preguntas, comentarios? Por favor, estamos acá en la sala, esto está abierto. Compañera, por favor, acérquese un poquitito y bien cerca del micrófono para que la escuchen bien por la radio. Buenas noches. Soy nicaragüense, viviendo en La Paz desde hace algún tiempo, así que no hay forma de agradecer este espacio. Y quizás un par de comentarios a lo que Mara nos ha expuesto con tanto detalle. Este se trata de un gobierno cristiano socialista solidario de izquierda que viene de una historia revolucionaria. Pero solo a manera de ejemplo, dentro de los presos políticos tenemos algunos miembros de la Alianza Cívica. Y estos presos políticos, miembros de la Alianza Cívica, son dos campesinos, Pedro y Medardo, del Movimiento Campesino Anticanal, Irlanda Jerez, comerciante, ¿no? Dentro de la Alianza hay empresarios, hay representantes de las grandes cámaras, pero ellos están muy bien, gracias, ¿no? Quienes están presos son los campesinos, los jóvenes afrodescendientes que con costo ya hablan español y las comerciantes. Eso a manera de ilustrar, ¿no?, el cinismo al que nos enfrentamos. Por otro lado, y reflexionando un poquito en el título que se le dio a la conversación y con la cual nos convocamos acá, comentarles que ha sido un proceso de 12 años desde que Daniel Ortega llegó al gobierno en el 2008, que empezó como por distintas etapas y podemos rescatar el control total de los poderes del Estado. O sea, nada pasa si no pasa por Daniel Ortega y su esposa. Control total del poder electoral, del poder judicial, absolutamente todo, la asamblea, todo, ya. Segundo, modificación de la constitución política, ya. Modificó la constitución para poder reelegirse la última vez, porque ya no le correspondía, pero además de la reelección, modificó la constitución para poder proclamar leyes por medio de decreto. Él ni siquiera, o sea, controla la Asamblea Nacional, pero ya ni siquiera necesita de la Asamblea Nacional, porque él, por medio de un decreto, crea leyes. Eso. Y otro punto, el Estado como maquinaria, ¿no? O sea, todos los empleados, empleadas del Estado, de todas las instituciones estatales, por obligación tienen que ir a todas las marchas, tienen que rendir pleitesía, tienen que pagar su cuota al partido, al proyecto revolucionario, o sea, tienen que llenar las plazas, etcétera. Ya. Entonces, quizás esas tres cosas. Y por último, pues, yo nací en el 81, o sea, en pleno proceso revolucionario. Mi papá fue militar del Ejército Popular Sandinista. Y una reflexión que me queda sobre lo cíclico de la historia y cómo estamos viendo, cómo se están repitiendo tantas cosas, y las portadas, por favor, vayan a buscar las portadas de los periódicos del 79, son increíbles. Es que como sociedad no curamos, o como sociedad no trabajamos todo lo que nos dejó esta guerra, la guerra del 79 y toda la guerra de los 80. Y seguimos, muchos, seguimos pensando por mucho tiempo en esa idea mística de la revolución y dimos demasiadas concesiones. Entonces también siento que esto nos deja una lección en Nicaragua como sociedad de realmente desmitificar, dejar de endiosar, ¿no?, a los líderes, a las lideresas, etcétera, y realmente asumir las cuotas de responsabilidad que nos corresponde a todo el mundo y asegurar que la historia no se repita, porque yo sí creo que se va a ir. Yo realmente creo que, o sea, no da Ortega y su familia para una nueva dinastía como los Somoza, que estuvieron en el poder, ¿cuánto? 40, 50, 40, 45 años, no da. Se van a ir tarde o temprano y la reflexión que me queda es eso. Tenemos que asegurar que trabajamos bien los procesos posteriores para que la historia no se vuelva a repetir como se está repitiendo ahora. Gracias. Son espeluznantes los planteamientos de la compañera. Para la gente que nos está escuchando, pues Radio Deseo va a reprisar esta conferencia y este encuentro, porque Nicaragua nos duele, pero también nos duele Bolivia, y lo vamos a hacer después de la transmisión obligatoria del mensaje del presidente Evo Morales en cadena nacional, una cadena a la cual estamos obligados, si no la multa es de 3,000 bolivianos, y es una cadena nacional de absolutamente todos los medios que solo existió en Bolivia durante la época de la dictadura. Radio Deseo va a transmitir esta brillante conferencia inmediatamente después de transmitir obligatoriamente el mensaje del presidente Evo Morales. Yo quisiera que nos expliquen esta cuestión del caudillismo. ¿Cómo se construye esta cuestión del caudillismo de Ortega en Nicaragua? ¿O hay un repudio total a Ortega? ¿O logra jalar del mito del comandante de la revolución sandinista? Sí, justamente, gracias por las anotaciones, son demasiados detalles, pero efectivamente por eso mostré y hice énfasis en Glenn y Brandon, porque es llamativo y es significativo a quienes está agrediendo el gobierno y a quienes les está pasando la cuenta. A los empresarios les está invadiendo sus tierras, ¿verdad? Pero no hay ningún hijo de empresario herido, no hay ningún empresario detenido. Son los líderes campesinos y Irlanda Jerez, que es la líder del equivalente a la Feria del Alto aquí. O sea, es la lideresa del mercado más grande de Nicaragua, que es el mercado oriental. Pues la formación del caudillo Daniel Ortega para mí tiene varios fundamentos. Uno, la visión de la izquierda, que es verticalista. Entonces, desde la revolución, primero los héroes fueron todos los que cayeron antes de la revolución, para hacer posible la revolución. Después asume el poder una dirección nacional que son 9 comandantes que representan a las 3 facciones del Frente Sandinista, y durante los años 80 pasamos escuchando la famosa consigna "Dirección Nacional ordene". Es decir, no puedes cuestionar nada. Entonces, todas las decisiones que se tomaron en los 80 culminaban con esa frase: "Dirección Nacional ordene", decía todo el mundo. Ese verticalismo para mí es fundamental para aceptar cualquier cosa que el poder te imponga. Si vos aceptás eso, luego durante los 90, Daniel Ortega fue el presidente en los 80, y cuando Daniel Ortega y el Frente Sandinista pierden el poder, todo el mundo espera que el Frente Sandinista se recomponga y empiecen las asambleas partidarias y reformular el partido. Pues no. Empezaron las disidencias y tuvieron que crear otro partido, porque todo empezó a girar alrededor de Daniel Ortega. Daniel Ortega lo que tiene es una gran capacidad discursiva y negociadora. Y yo no me explico qué pasa en las filas del Frente Sandinista para aceptar que todos los caídos desde el 61 que se formó el Frente Sandinista hasta el 79 que triunfó la revolución, todos los muertos durante los 10 años de la revolución, que estamos hablando de 50,000 y 50,000, es decir, en los 45 años de dictadura hubo 50,000 muertos, se calcula. Y se calcula que en los 10 años de revolución, por la guerra de agresión, tuvimos otros 50,000 muertos. Pero no importa cuántos muertos hubiesen, parece que la revolución la hizo solo Daniel Ortega. A tal punto, le comentaba el otro día a unos compañeros, a unos colegas, que Daniel Ortega pasó los últimos 8 años antes de del triunfo de la revolución preso. Sin embargo, uno hace un paseo por el paseo, un paseo que hay ahí, no me acuerdo del nombre, donde ellos recrearon con este nuevo gobierno los grandes hitos de la revolución y de la insurrección, y Daniel Ortega está en cada uno de esos momentos, aunque estuvo preso los últimos 8 años. Es decir, fueron borrando a los otros comandantes y a las otras comandantas de la historia, de manera tal que esta nueva generación de sandinistas, jóvenes y no tan jóvenes, creen que realmente Daniel Ortega fue el que hizo la revolución. ¿Fue Daniel Ortega el que se mantuvo en el poder? No, la sangre y los cuerpos de todos los nicaragüenses que vivimos la guerra de agresión y todas las penurias, todas las limitaciones económicas y el bloqueo y la falta de alimentos, y resulta que Daniel Ortega. Y por último, cuando regresa al poder, y regresa al poder gracias a que su esposa lo apoya frente a las acusaciones de su hija de abuso sexual, entonces ahí no le queda más que estar en las manos de Rosario Murillo. Y empieza Rosario Murillo a tener mayor control del partido y empiezan a eliminar a todo el liderazgo histórico, incluyendo los militares retirados, a muchos de los militares retirados y, por supuesto, a los contras que se desarmaron, no reciben pensiones, no reciben. Hay muchos militares que no reciben pensión. Y cada año hay un brote de desarmados del ejército y de la contra que hacen algún alboroto exigiendo sus pensiones. Entonces, fueron borrando cualquier, y por eso su mayor odio es hacia el MRS, que es el Movimiento Revolucionario de Renovación Sandinista, porque no hay nada peor para él que la traición. Entonces, el MRS son 4 personas, pero ellos son los causantes de cualquier problema del país. Lo que se les ocurra, ellos son los culpables de todo. Entonces es la militancia sandinista actual es leal a Daniel Ortega, no es al Frente Sandinista siquiera, es a Daniel Ortega. Han borrado, como les decía, todos los otros protagonistas de la revolución, que fue un acto colectivo por excelencia, y fueron creando la imagen del caudillo, el que se le enfrentaba al imperialismo yanqui, y fueron creando toda una mística alrededor de él y borrando a todos los demás. Y ya con el poder y el control prebendario, pues tenés varios tipos de defensores de Daniel Ortega, los que son parte de su corrupción, que tienen todo que perder. Luego hay otro grupo de gente que han recibido favores del partido y del gobierno. Te mandan a tu hijo a Cuba si tiene leucemia, te sacan de la cárcel si mataste a un transeúnte, pero somos medio interesantes, entonces te saco de la cárcel y no te juzgo por eso. Entonces hay un montón de gente que le debe, porque el Frente Sandinista y el gobierno actúan de forma mafiosa y tienen prácticas mafiosas. O sea, el chantaje es una práctica común en ellos. Entonces, hay otro círculo de gente que tiene mucho que perder, como puede ser un trabajo, desde un trabajo mío, de mi hija, como una enfermedad curada de algún miembro de mi familia. Y está el núcleo fuerte de él, que son los militantes que creen que Daniel Ortega pues hizo la revolución, no sé, la perestroika, todo lo que se les ocurra lo hizo Daniel Ortega. Entonces es así como han construido al monstruito que tenemos de presidente. Y destruyeron al Frente Sandinista como partido. Aunque sigue existiendo, destruyeron a ese partido y para mí eso es lamentable porque siempre necesitamos esa visión más reivindicativa que encarnaba el Frente Sandinista, pero se encargaron de destruir al partido, su esposa. Estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM la palabra directa de la educadora nicaragüense Mara Martínez. Yo quiero hacer una reflexión sobre todo, más que un análisis sobre el tema. Mira, hasta la Revolución Rusa, el problema de las luchas políticas estaba signado con dos elementos. Por un lado, los intereses de la burguesía y por otro lado, los intereses del proletariado emergente. Eso era absolutamente claro, ¿no? Eso se ocurrió en Latinoamérica también, seguramente ha ocurrido en Nicaragua, ocurrió en Bolivia, pero llega un momento en la historia en que esa especie de polarización de intereses donde los enemigos antagónicos están perfectamente bien identificados, se rompe con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Adolfo Hitler deja de hablar de problemas de clase y habla de problemas de raza, y difumina en el problema de la raza el problema de las clases sociales. Después, este mismo proceso se va a ver cuando los Estados Unidos sacan un documento de análisis político de prevención contra los movimientos emergentes en América Latina, que se llaman los documentos de Santa Fe, Santa Fe 1, Santa Fe 2, Santa Fe 3, donde hacen un diagnóstico de lo que son los movimientos de izquierda, y en los últimos documentos dicen hay que aplicar una nueva estrategia contra la izquierda porque lo que estamos haciendo solo alimenta, lleva a agua al molino de la izquierda. Y ahí en el laboratorio de Santa Fe del imperialismo surge lo que se conoce como, ahora se conoce como la guerra de cuarta generación. Es decir, no la guerra de frentes, no la guerra militar con los rivales identificados, ¿no? Sino la guerra psicológica, la guerra de desmoronamientos emocionales, la guerra del terror, etc. Nosotros hemos visto en Bolivia aquí una parte de este problema de la guerra de cuarta generación durante el gobierno del doctor Hernán Siles. Un hombre con muchas ganas de hacer las cosas bien, desgraciadamente tuvo dos enemigos desconfigurados. Por una parte la central obrera que pensaba de que iba a tomar el poder al día siguiente y por otra parte la derecha que se daba cuenta de que el poder se les estaba yendo de las manos. Entonces, eso pasó en Bolivia y hemos tenido esa experiencia. Hemos visto también cuando la caída del doctor Siles se da lugar al proceso que se va a desencadenar como la implantación de la globalización y el neoliberalismo aquí en Bolivia, en que prácticamente la burguesía triunfante después del proceso de desestabilización del gobierno del doctor Siles se reparte el país para reestructurarlo. Yo creo que lo que está pasando en Nicaragua de alguna forma tiene que resolverse. Tiene que resolverse de alguna manera porque esta situación no puede seguir en forma permanente. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué va a venir después de Ortega? Miren, en Argentina hemos tenido, después de la salida de los Kirchner, lo tenemos a Macri. Después de la salida de la Bachelet en Chile, lo tenemos a Piñera. Y ambos, en forma sañuda, distinguida compañera, han atacado a la debilitada clase trabajadora del país. Les han quitado beneficios, les han quitado una cosa, otra cosa, etc. ¿Qué es lo que vendrá después de Ortega? Esa es la pregunta. Muchas gracias, compañera. La pregunta del millón. Pero solo le quiero decir algo referente a lo último. La clase trabajadora en Nicaragua ha sido golpeada por el gobierno de Daniel Ortega. O sea, el nivel de crecimiento económico que hay en Nicaragua no se corresponde con la redistribución. Las desigualdades son más brutales. Ahora, el otro día una compañera me preguntó, ¿y esa marca está en Nicaragua? Sí, si supieran todas las marcas que hay ahora en las tiendas, y uno se pregunta, ¿y quién compra ahí? Pues la clase que ellos han creado. Porque la vieja burguesía nunca ha necesitado esas tiendas en Nicaragua, ellos van a Miami el fin de semana a comprar. Pero quien está golpeando la clase trabajadora y al campesinado es el gobierno de Daniel Ortega, negándole acceso a crédito si no es con aval del partido. Entonces, yo no le puedo responder qué viene después, solo le puedo decir, Daniel Ortega ya no ha golpeado a la clase trabajadora, a la clase media, ha enriquecido y ha fortalecido a la clase pudiente. Eso sin dudarlo, sin dudarlo. Entonces, yo no me voy a paralizar por lo que vendrá, porque creo que hay una urgencia muy grande. Y sí, pues, el futuro es incierto. Yo creo que nos vamos a deshacer de este gobierno más pronto que tarde. Y creo que hay voluntades de muchos sectores de la sociedad como para no permitir justamente un gobierno tan a la vieja usanza de la derecha, pues. Sí creo que hay una, no sé si las muchachas, las nicaragüenses que están aquí, pero creo que hay suficiente gente involucrada de diversidad. Por eso para mí era importante hablarles sobre la diversidad de gente que está involucrada y no son los partidos políticos tradicionales, que eso es algo grande para nosotros, porque la clase política es un desastre, pues. Entonces, hay otros actores y yo creo que hay suficientes actores que vamos a tratar de que no llegue la derecha vandálica, como diría. Estamos transmitiendo desde el hall central de la Casa Autogestionaria de Mujeres Creando por Radio Deseo 103.3 FM, la palabra directa de la educadora feminista Mara Martínez. Esta conferencia se va a reprisar el 6 de agosto, inmediatamente después de la obligatoria emisión del discurso presidencial de Evo Morales. Compañero. Sí, gracias, compañera. Gracias, compañera Mara, por la explicación. Mi apellido Mamani, no quiero dar mi nombre. Mi pregunta es el tema económico, ¿no? Porque sé que el gobierno de Daniel Ortega estaba subvencionado mucho por el petróleo venezolano. Y si hay temas de hiperinflación y temas, esos temas, ¿no?, que la gente vive día a día. Porque a veces creo que en muchos regímenes hay esto, ¿no?, que se ofrecen como la única alternativa de estabilidad, ¿no? De si no, si nos vamos nosotros, todo se va, ¿no? Entonces, esa pregunta, la parte económica, hiperinflación, cómo la gente normal vive, ¿no?, el día a día. Sí, a dos meses de, ya ahorita ya llevamos un poco más de tres meses, a dos meses de esta insurrección popular cívica, se habían perdido 275,000 empleos, que en un país como Nicaragua estamos muy mal. O sea, ha encerrado un montón de pequeñas empresas, la gente está haciendo maravillas para mantenerse, sobre todo ese grueso de gente emprendedora que decimos nosotros, que es la gente que se monta su negocito y que es la mayoría en Nicaragua. Por supuesto que está siendo golpeada. Las proyecciones, llevábamos un ritmo de crecimiento de 4.5, 4.7, que eso en macroeconomía es lo último, wow, pero eso no se traduce en la vida diaria en muchas cosas. Pues la alimentación ha subido, no ahorita con la crisis, o sea, los alimentos en Nicaragua, después de ser un país súper accesible, claro que sigue siendo accesible para otro montón de gente que llega, pero se ha encarecido la vida. Porque claro, y hay una especulación a nivel de la construcción brutal. Entonces cualquier casa mal hecha te cuesta $45,000. Y eso es para un pago mensual de por lo menos $300. O sea, el déficit habitacional que hay en Nicaragua es enorme precisamente por eso. Porque la gente normal, la gente que trabaja en las instituciones no tiene esos niveles salariales. Entonces, claro que la economía nos está golpeando y está golpeando a todo mundo. No solo a los pequeños, también a los empresarios está golpeando. ¿Qué te puedo decir? Eso creo yo que es un factor que va a presionar para que la cuestión se solucione más rápido, porque Daniel Ortega y su familia también tienen negocios que están perdiendo. Y para mí, la cuestión del capital que se han hecho a punta de robar dinero de la cooperación venezolana, que ha sido un montón de dinero, fueron como 3.500 millones de dólares en cooperación venezolana. Y de eso cada año ellos se han quedado con algo. Han creado una red de empresas que tienen que ver con medios de comunicación, con construcción, con alimentos, medicina, importación de medicina, banco. Entonces, han creado toda una red. Entonces a ellos tampoco les conviene. Por eso yo le urge la normalización y efectivamente, Gilbert, su discurso es, si ustedes me quitan, que no es un discurso para los nicaragüenses, por eso Daniel Ortega últimamente acaba de dar 3 entrevistas a medios internacionales y eso es su forma de interlocutar con el gobierno de Estados Unidos. A él nosotros le importamos nada. Él está dándole el mensaje a Donald Trump. Y es, si me quitan a mí, sube el crece el narcotráfico y se cae la estabilidad económica. Y esas son sus 2 amenazas con el imperio, no para los nicas. O sea, él no nos está hablando a nosotros. Él le está diciendo a ellos, les conviene que yo esté aquí, porque mantengo la estabilidad económica y porque si me quitan el narcotráfico, uy, uy, uy, porque esa es una de las líneas de cooperación que han mantenido con el gobierno de Estados Unidos durante todos estos 12 años. El apoyo contra el narcotráfico. Y el gobierno de Nicaragua ha sido una barrera para los inmigrantes ilegales que vienen desde África, desde Cuba y que intentan pasar por territorio de Nicaragua hacia Estados Unidos. Y Nicaragua, muy solícita, ha cerrado su frontera, incluso en crisis humanitarias serias de gente de países de África que estaban en la frontera con Costa Rica y estaban en un limbo legal. Porque todo el mundo los ha dejado pasar, si no se vienen para, no vienen para donde nosotros, van para allá, déjalos pasar, pues Nicaragua. ¿Y a qué se debe esa solícita forma de detener el tráfico de inmigrantes? Es un favor hacia el gobierno de Estados Unidos. Entonces, entonces creo que eso es un factor que más bien va a contribuir a que realmente, porque también están afectando su bolsillo. Y a diferencia del 90, Daniel Ortega y su familia ahorita tienen millones de dólares como patrimonio familiar. Y por eso está pegado al poder. Porque no se mira teniendo ese nivel de vida ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Bolivia. Porque si les vienen esos hijos de esa gente... Es un lindo marco humano el que tenemos acá en la Virgen de los Deseos. Yo les propongo lo siguiente para no abusar la generosidad de Mara. Vamos a recibir 2 preguntas más y luego la transmisión de Radio Deseo va a parar porque vamos a dar paso a nuestra programación con el programa de Nicolás Peña. Entonces, usted compañero y luego usted compañera y cerramos este encuentro ahí. Ahora bien, muchas gracias. Todo lo que nos ha mencionado me hace recuerdo a la novela de Orwell del Gran Hermano, donde hay un enemigo, se cambia la verdad, se cambia la historia, hay una policía del pensamiento y todo eso. Pero sin embargo, todo esto no solamente se da en Nicaragua, también se da en Venezuela, Ecuador se libró de esto, en Bolivia de pronto estamos en ese proceso. Entonces, y en ambos países ha habido una resistencia. Y mi pregunta es, porque espero que en Bolivia no tengamos que llegar a tener una resistencia así, que no haya esos muertos, de corazón lo espero, pero inevitablemente veo que vamos en ese camino. Mi pregunta es, si la resistencia nicaragüense ha aprendido algo de la resistencia venezolana, porque lamentablemente hay muchas cosas que están pasando que pareciera que se está repitiendo un libreto. Si bien somos pueblos diferentes, con historias diferentes, hay algunas acciones que se están repitiendo. Sí, las comparaciones con Venezuela han sido desde el primer segundo. Creo que somos, o sea, aunque parezca que somos demasiado parecidos, en realidad es muy diferente, porque los partidos políticos no tienen el peso que tienen, los partidos de oposición no tienen el peso que tienen en Venezuela, o que tuvieron, ya ni sé por dónde van, ¿verdad? Pero no, los partidos políticos allá han salido como espinilla, le digo yo, de la cara, pum, no pintan nada. Lo otro, no sé, creo que sí ha sido un referente, por ejemplo, para el tema de las redes sociales y de todo el tema de... Por ejemplo, los venezolanos a través de las redes sociales advertían a Nicaragua, no vayan al diálogo, no vayan al diálogo, es una trampa. Y Nicaragua sigue creyendo en el diálogo a pesar de toda la cantidad de asesinados que hay. O sea, sigue siendo la opción, porque de la otra manera es solamente la lucha armada. Y la gente no quiere guerra. Entonces... No sé, yo no lo, o sea, sí parece que nos parecemos, pero no. Ni tampoco el Estado tiene esa cantidad de recursos que tiene el Estado de Venezuela. El Estado de Nicaragua es pobre. Si estos lo van a dejar en la calle, nos van a dejar pagando un montón de dinero de deuda interna y de todo lo que le debemos a Venezuela. Entonces, pues, parece que nos parecemos, pero no tanto. Recogeremos la última pregunta de la noche. Compañera, ¿se puede acercar un poquito, por favor, para hablar bien cerquita del micrófono y que la escuchen por Radio Deseo, que estamos transmitiendo esto? Gracias. Gracias por acercarnos a la realidad de Nicaragua. La pregunta es, en ese contexto que usted describió, yo veo cosas que son similares en Bolivia. ¿Qué opina? Me voy pasado mañana, así que... no, realmente no tengo muchos criterios para hacer la comparación. Yo no veo una ciudad llena de rótulos con la cara de su presidente como Nicaragua. Nicaragua está tapizada. Bueno, ahora hay muchos cientos de rótulos menos, ¿verdad?, que han sido votados por la gente, pero no veo esa omnipresencia de la imagen del presidente, pero tampoco es que me he movido mucho, ¿verdad? Solo he estado por aquí, por La Paz. Sí, me parece fundamental la ruta, y en eso es indiscutible, la ruta de continuar en el poder. Fue exactamente, es decir, el mismo argumento de Evo Morales, es el mismo argumento que tuvo Daniel Ortega, que es que le estamos violando sus derechos humanos al no poder reelegirse. Y es el mismo argumento que utilizó el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, que no es ni por cerca parecido en signo político a Evo y a Daniel, y es el mismo argumento que utilizó Óscar Arias, el presidente de Costa Rica, democrático, en su momento. Para volver a competir, eso sí que es caladito. O sea, ese argumento que es patético desde mi punto de vista, os decía, por favor, a mí me están violando el derecho humano a no ser millonaria, y no por eso cambio la constitución, ni tengo el poder para hacerlo. Entonces, para mí esa es la similitud más evidente que veo yo. No sé cómo están aquí en cuanto al control de los medios de comunicación, pero en Nicaragua es aplastante. La corrupción institucional en Nicaragua es escandalosa. el clientelismo es escandaloso, el control de todos los poderes, no sé cómo están aquí en cuanto a eso, pero allá todo, Asamblea Nacional, Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo está copado totalmente. Y el camino que allanó esto son los fraudes electorales consecutivos. No sé cómo están aquí en eso. Entonces yo más bien serían ustedes los que me tienen que contar, pero solo sé que el argumento para mantenerse en el poder es exactamente el mismo que utilizó Daniel Ortega. Bueno, muchísimas gracias, un gran aplauso. Yo sí quiero agradecer a María Galindo y a Mujeres Creando, porque además hicieron un video maravilloso apoyándonos desde el inicio, o sea, no es como la otra gente que han tenido que pasar 300 muertos para que otra gente que se dice progresista y de izquierda se identifique con lo que estamos viviendo en Nicaragua, y ustedes fueron tremendas desde el inicio. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Amara. Para la gente que nos está escuchando desde sus casas, hemos escuchado la palabra directa de una compañera feminista, educadora, nicaragüense, Mara Martínez. Y ese es un gran privilegio. Esto no es la voz de CNN, esto no es la voz de la BBC. Y ya les repito, vamos a reprisar toda su conferencia, más las preguntas y los comentarios, el 6 de agosto, día del nacimiento de este país, exactamente después de la transmisión obligatoria del discurso presidencial en cadena nacional, una cadena nacional que no se exigía en Bolivia desde las épocas de la dictadura. Muchísimas gracias a la audiencia. Gracias a todos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, de Didi Ángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagal. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Quiero